esto se acaba. Afortunadamente, porque no sería demasiado largo. La liga llega a su decisiva última jornada para algunos, porque para otros, como Real Sociedad y Levante, ya ha dado con su premio. Han conseguido el premio gordo con el ascenso a primera división. Queda una plaza libre entre Hércules y Betis. Se la pelean la última jornada y por abajo todo el pescado por vender. Es que el Castellón, que está matemáticamente descendido, el resto, ahí hay una morterada de equipos entre el Rayo Vallecano, Huesca, Albacete, Salamanca, Murcia, Las Palmas y Real Unión, que tienen que ocupar de todos estos tres plazas al infierno de la segunda división. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Hecho en Punta, un día más en este lunes 14 de junio. Parecía que nunca iba a llegar la recta final del último partido y al final ha llegado, porque ya se parece sin opciones. Un Elche que no perdía por 3-1, en lo que hay que decir que es un resultado no solo abultado y severo, sino injusto, porque el Elche ayer hizo merecimientos para un resultado. Pero está claro que el que se la jugaba, pues tuvo, no sé si más definición, más suerte, lo que sí tuvo es ayuda arbitral, en algún momento claro, del partido, y el Elche pues dio la cara, pero perdió. Porque se está cumpliendo lo que siempre. En cuanto no hay motivación, tres derrotas consecutivas. Es una pena, pero así es. Menos mal que siempre nos quedará el último partido frente a un recién ascendido, la Real Sociedad, que nos ganó de momento la partida de champán, y ese partido sí se podrá ganar, digo yo. Pero bueno, lo bonito, insisto, está por arriba. Enhorabuena a la Real Sociedad Levante. El Hércules y el Betis se juegan la última plaza. El Hércules, con sacar el mismo resultado que el Betis, estará en primera. Depende de sí mismo, ganando a Real Unión, que se juega sus escasísimas opciones de permanencia. Es el que todavía no tiene para mantenerse y que me imagino que irá primado hasta los tiempos por el Betis. Pues es el único que le puede quitar el ascenso a Hércules. Porque el Betis, sí es cierto que puede tener un partido más asequible contra el Levante en el River Opera, que también está con el champán, pero claro, aunque ganen no dependen de sí mismos, dependen de que el Hércules no lo haga. Y por abajo pues están en descenso Real Unión, que tiene todas las papeletas para estar en segunda B, los amarillos, Cádiz y Las Palmas, en puesto de descenso, pero Murcia, Salamanca, Albacete, Huesca y Rayo no pueden decir que están ni mucho menos abajo. Puede pasar cualquier cosa. Así están las cosas. Vamos a hablar de lo que sucedió ayer, vamos a hablar de lo que puede suceder en la jornada y también del presente sobre todo del futuro de la ciudad. Ofertas exclusivas para que descanses a gusto. Colchón viscoelástico desde 155 euros. Café de madera desde 250 euros. Camas hospital y todo lo que necesites para el cuidado de personas mayores o enfermas. No dejes pasar esta gran oportunidad. Aprovechate de los grandes descuentos de Tendes Descanso. Tendes Descanso en calle Orihuela 8. Con Altavix, Elche. Donde estés por 17,40 euros al mes y llévate tu módem en 1612 gratis. baño con una cobertura de rotura, óxido, robo y llamadas no autorizadas. Con Paide Comunicaciones, distribuidor oficial Telefónica Movistar. En Elche, Poeta de Fernández 34, José María Buc 37 y Diagonal 10. En Aspiro de la Puta Constitución 21. Colaboración y compromiso por mantener a nuestra ciudad entre las más limpias. Ayuntamiento, trabajamos para seguir teniendo la ciudad más limpia de Italia. En Náutica Antonio podrás disfrutar de todos los placeres de la navegación. Náutica Antonio, distribuidor de neumáticas Troya. Descubre Pulso, la híbrida de nueva generación. Y en Yamaha encontrarás lo último en motos acuáticas y motores. Náutica Antonio, distribuidor de embarcaciones César. Náutica Antonio, en Santa Pola, junto a Astilleros Astorloa. Y en náutica-medioantonio.com. Teléfono 966-691-970. ¿Te has dado un golpe y estás sin coche? No te preocupes más. En el Aristotelian de Concesionario Cultura de Leche, te dejamos el vehículo mientras te la reparación. Has podido bien. Un coche de reparación gratis total. Repara en el Aristotelian de y olvida todo el problema. El Aristotelian de Concesionario Cultura de Leche. Avenida Central 2013. Teléfono 966-61-3103. Deportes. Elche en punta. Sigue Paco Gómez. Seguimos en la COPE. Don Antonio, ¿vas a poner esta pregunta? Nada, está bien. Esto se acaba. Bueno, se acaba, sí. Cuando ya no hay motivación, ya no hay emoción. Y cuando no hay emoción, no hay resultado. Bueno, lo de ayer, la derrota... Bueno, es... Esperaba. Es lo más. Lo que sí que está claro es que lo que se ha llevado al campo... intentaron agradar al entrenador, que nadie diga nada ante ellos de la afición, que no digan que no se explica ni a nadie. Pero sí que es normal que sí. Es lógico, porque ya apareció un proceso. Ayer dije, pues es horrible, es que lo han decidido, es que en el teatro metes gente en una categoría muchísimo inferior. Que llevan demostrando que para estar en esa categoría de chicos esta noche, evidentemente, pues en momentos claves del partido, que es donde pueden producir los huecos y donde pueden tener el partido lo que es lo que puede ser. Es como cuando eres un juez muy voluntarioso, pero hay detalles dentro de la plantilla o del equipo en este caso que pueden hacer que el equipo pueda hacer. Y es lo que yo he dicho ayer, pues, con esos cambios, con ese apartar del equipo a lo que nos falta, no, que después. No, pero otra vez son jugadores, ahora la cosa es sobre todo mal y sobre todo con la nariz que tiene. Ahora la bolsa. Julián, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ya te comentabas, no sé si la suerte, la fortuna, el arbitraje, la calidad, pero vamos, que no se merece quizás ese resultado. No, claro, igual el Nasti no se mereció tanto botín, ¿no? Nasti fue un equipo ramplón, muy agobiado, quizás demasiado tensionado, sabía lo que se jugaba, lo jugó muy atrás, muy metido atrás, y es que las oportunidades que tuvo no lo supo atacar. Quizás, guardando la distancia, fue una especie para que la gente lo entienda entre Villarreal B y Elche, entre Villarreal B. Ellos se ven muy tensionados, el equipo de casa bien funcionó, apenas no salía nada. Yo lo arriba de todo a favor, ¿no? Y más haciendo muy caserillo, muy a favor de un mano necesitado, muy político, porque se intentó una roja para conseguir una amarilla y luego un balón que fue para dar la protección de la lesión. No estuvo tranquilo hasta que Nasti sacó los puntos por el resultado. Y al final, bueno, pues el 3-1 se acabó ya los últimos minutos. Oye, pues esto, dio la cara en términos generales de los compañeros que pasan. Hay que entender también la temporada, cuando son muy intensos psicológicamente, se cansa. Cuando sales muy, muy pasado, tienes que ganar, ayer es el ejemplo de los dos equipos de segunda división. El equipo que veo el jugador que se deja la piel en el campo, el este, y el ante, se repasa de 1-1 a Nati, y es las alineaciones que presentaba el Elche pues hace 3-4 años. Si te equivocas, siempre van a fichar los mejores. Al Roberto ese que se acaba todo su libertad, el año pasado era un fuera de serie en Huesca, todo el mundo se peleaba por él, pagaron una burrada y no había marcado un gol desde octubre. Marcó el tercero. Ya lo digo, que es eso que te quiero decir, que a veces nos equivocamos, se equivoca mucha gente a la hora de confeccionar las plantillas. Bueno, vamos a esperar el que Elche no haga como que lo está haciendo en las últimas campañas. Los últimos 4 o 5 partidos perdidos. Ya lo he hecho, lleva 3. La suerte que va a tener es que la Real Sociedad de Nueva York, el champán, vamos al otro tema. ¿Cómo entendéis el que podrás, después de la semana convulsa, protagonizada la semana pasada por la que elige a 3 o 4 futbolistas, uno de los habituales del tema, nosotros de la selección, para la selección de sí, para el Fuster, para Esteban, para el otro, ¿cómo entendéis el que se quiera 4 sin viajar y prefiera meter a 5? Para empezar, yo creo que se quita un poco de la clave. Todo lo que escuchéis, todo lo que no pasaba nada, que no había cambiado de todo, el sábado, no pasa para jugar, porque me han montado el bombo así, ¿no? Pero fueron todos. Ganaron 18 días. Y ese equipo, el jugador también ha ido a los otros. Creo que si ha llegado a este final de liga y gracias a Dios que todos tengamos todos al final, es triste y lo decía muy bien de esta manera, después de las campañas que tenemos preparado, no sabe si es o no sé qué ocurrirá ahí, que se vaya el equipo todo a hablar a los profesores de que no aguantan el jugador. Yo creo que lo primero es que los jugadores no tenía razón para contar con el proceso de equipo. O sea, el entrenador puede dar su opinión de cómo es que no, pero es que ahí no solo eso, hay otras cosas interesantes. Eso es lo que sale a la luz y lo que cuenta, porque luego el mismo Samuel decía que habían estado hablando de las vacaciones. Que dice que para. Que solo a la gente le puede decir que para poner de acuerdo a 18 personas. Pero yo te digo, si el malestar es por lo que dijo el entrenador, yo creo que no tiene razón los jugadores. Porque se han hecho una buena campaña, se le ha dicho que lo ha hecho muy bien, lo que no pueden hacer es que se molesten porque en algún momento le han dicho que no han corrido, cuando realmente no han corrido. Porque eso es lo que a partir de ahí, por parte de Bordalán y de Ramírez, yo creo que le están faltando las cosas de acción. Porque lo que no puedes es hacer las cosas con el y después contar historias para que la gente se quede tranquila que aquí no pasa nada. No es así. Viene el mito, viene a decir que no es normal que se queden estupendo, no pasa el entrador, el que tiene que decidir, pero que bueno, que veces han venido otros, ahora le toca jugar. Están contando unas historias que tienen memoria, que tienen memoria y en el camino han quedado dos lejos, el camino se ha quedado un poco de vuelta. ¿Qué ha levantado la voz? Mucha gente en el camino y ahí está la misma persona la compara parte del mundo. Entonces no todos pueden ser malos. Algo hay para que se quede a todos. Lo que no es normal es que el futbolista haya tenido que eso viene de largo. Igual eso ya viene de largo. Yo supongo que viene de largo. Un roce puede mejor futbolista, pero aquí está por un entrenador que analizándolo, creyendo lo que hemos visto nada más, que se vea, pero bueno, creo que puede estar caliente. Y además se puede entender, puede perder la calma un día, todos la perdemos a veces. De todas formas, lo sacó en un partido antes del descanso y a partir de ahí hizo la cruz. Evidentemente, en un partido, puede, con un partido de entrenamiento, con todo lo que lleva detrás, con alguna palabra que le diga, se puede caer. Pero la reacción más importante es la que viene después, que todos se solidaricen con él. Porque un pique, un ganchón, porque tienen hasta entre los mismos compañeros. Porque ahí hay un calvo de cultivo importante. No nos podemos engañar, y como decía el otro, como decía Antonio, no nos puede engañar con el jefe delegado y con la radio contando las películas. Vamos a llamar, es que en las ruedas de prensa se repasan, hay un momento que dice, sabemos lo que ocurre, pero no lo podemos. No se puede No se puede transmitir a Madrid. Claro, ahí está claro. Claro, y el pasado, pero es que el futuro, hay seis jugadores que están ahí, ¿qué va a ocurrir? Esa es la pregunta. ¿Cómo se van a mirar a la cara el jugador y el entrenador? Esa es la pregunta de Iván. Vale, esto pasa, termina la liga, todo se pide sobre el conflicto, pero hay una próxima temporada. ¿Y no te salió esta situación? Pero te recuerdo que también hay más, está Samuel, está Ciari, está Santos. Sí, pero eso que ha llevado la boca bastante, igual les toca más tarde, o ya están con la sí, con la espalda. O dicen, madre mía, ahora no viene con nosotros. Sí, pero entonces no se entendería que haya jugase. Bueno, porque no tenía más, ya, pero están también. Y Santos. Tú vas a nivel personal, si tú vas a reivindicar una cosa con un compañero y a los compañeros de abajo te cortan el cuello, porque hasta que no es la mejor manera de comenzar una temporada. Lo que pasa es que también, yo me pregunto, puede ser que Bordalás lo haga por puede ser también para demostrar su autoridad de cara a la próxima temporada. Es decir, a ver, de los que no van a seguir con Paco Esteban, más directivos y volverán, como se lo hagan, pero la pena que tiene el contrato en vigor, un golpe en la mesa, aquí, señores, para que ustedes vean lo que van a jugar, aquí mando. Y esto es lo que pasa cuando alguien pone en duda mi autoridad. No sé si habrá acuerdo en su juego, pero lo que sí estoy convencido que hay es consentimiento. Anterior, de la lucha caída, y además sabe lo que va a hacer. Hablando de algo más bonito, sobre todo para los que les toca, pero la Real Sociedad se sabía, adelante tiene la chupeta. Una carambola impresionante. Es que el mérito para mí es el demérito del Betis. Es que además no parece como que Levante lo contase, porque es evidente. Ahora que han tirado los cohetes, los tiran están en Alicante, pues están mejor que en el minuto 87. Sí. Pero no están mejor que la semana pasada. No. No, pero claro, porque de otra manera eran cualquiera de los dos que tenían claro. De todas formas, yo creo, ¿no? Claro, pues lo digo, tenía que ganar de todas maneras. Sí, sí. Y claro, y los metan los códigos que yo pienso que no lo tienen tan fácil. Y ahora de memoria no, pero hace cuánto que no ganan por acá. Ya, lo que pasa es que ahora sí, ahora tiene una motivación extraordinaria. Y tendrá una motivación extraordinariamente económica, además de que se juegan sus últimas opciones. Yo no lo veo que haya salido, si es cierto que depende de ellos y que han ido. Lo lógico, la motivación está en lo lógico antes de empezar el partido es que hubiesen ganado al Rayo Vallecano. Mira lo que es eso. Pues sí, es lo que pasa es que luego meten en un segundo 90 y entonces la euforia va mal. Pero yo no creo que estén mejor que la que al principio del partido. ¿Me parece? Un detalle, que sirva como ejemplo, lo hemos comentado alguna vez, y ahora que el señor Portillo se dedica a meter goles, lo volvemos a. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia? Sí. Quizá lo del Hércules era ya una pregunta millonaria a la que ahora no puede llegar. No, pero más que millonaria me refiero a la cantidad, que tengas. Utilizan el uno. De todas formas, podríamos llorar eso si Molina no hubiera bajado el listón, ¿no? Porque ahí, en el momento que Delibas ya ha bajado, pues tenían otro recambio, ¿no? En cambio, en el hecho, pues Molina, si miramos el flan goleador, ha terminado bien y somos, creo, si no habría mucho, no el equipo más goleador o de los más, ¿no? Si ellos tienen la capacidad goleada, no, el equipo no ha pegado el bajón. El máximo goleador, Levante 63, Elche 63, Rayo Vallecano 63. Hay un triple empate. Pues lo digo, que dentro, pues si ahora, como a veces, como una temporada, a mí lo que pegaba el gol, el primer gol, a no ser Molina, mantiene. Sí, pero que en eso no podemos ir a los pasos, claro. Pero en los cuatro partidos que ha faltado Molina, si tú hubieras tenido un tío que ha hecho ejemplo. Sí, o otro, en el centro campo, cuando... Sí, no, me refiero a un delantero, o sí. Pero vamos, un futbolista que de verdad... mejorase lo que había. Sí, sí, a ver, el secretario de Primo que diga, mira, ahora me hace falta esto. Entonces, que sea por el equipo, claro. El ascenso está en 71 puntos, son los que tienen Levante, más o menos. Lo que comentábamos, en la porra ya no puede haber nada, ¿no? Como que nadie le está Levante, ¿no? Y tiene un extraordinario mérito lo que ha hecho. Sí, no, prefiero que nadie habría adivinado al principio de la liga que el Levante estuviera. Por eso están ahí, porque han vivido de la prensa. Tanto colchón, claro, el Elche no ha tenido nunca colchón, al contrario, ha ido ahí arañando, que se seca. Por abajo, ¿cómo lo veis? Real Unión, Cádiz y Las Palmas en descenso, y Murcia, Salamanca, Albacete, Huesca y Rayo, que no pueden decir que están seguros. Es complicado porque los que se lo fueron por el partido como se fueron. Parece lo grande, es muy complicado. Tienen que ganar ahora, todos. Están ahora en descenso, van a tener que ganar todos. Sí, pero fíjate que Albacete, Salamanca, Murcia, lo están todos fuera y tienen que ganar si no quieren un susto. Pero vamos de equipo que no están con los tiempos. Ya. Y ayer el Cartagena jugó contra un equipo que no se jugó nada, el recorrido de Huelva. La mente... Y el Cartagena perdió. Yo decía que veíamos que la semana pasada y la anterior, que llegamos un poco a la leche, que la mente es un deporte. La motivación. Cuando ya se te va, ya pues querer correr. Yo creo que el recreo, con el Cartagena fue el recreo. Bueno, a ver si ganamos, lo mismo que nos pagamos, bueno, a ver si ganamos, nos metemos, a ver si fallan los demás. Sí, pero en este pero... Cartagena, la si hubiera más... ganado, estaba un triple, ya, pues, triple empate. Pero el empate entre los manos. Estoy seguro que fueron a ganar, pero que cuando la mente no va, no va nada. Sí, pero cuando es un importante que es de 11, sí. Tienen que ser 11 que vayan en un equipo. Vayan 2 o 2, 3, ya, entonces no se necesita una letra que es eso. Bueno, Real Sociedad, este es el que nos ha salido ahí, ¿verdad? Siempre gracias por su atención. Muy buenas tardes. Grupo de más.